Entradas anticipadas. 50 euros palco, 35 euros VIP, 15 euros general. Puntos de venta: Botero Mix, La Casa de Diego, Crazy Mango, Pica Pan, Encantadas. Info y reservas: 664-77-4301. 664-77-4301. ¿Quieres un cumpleaños diferente? Una pedida de mano original. Un atardecer romántico. Una despedida de soltero inolvidable. Irte de pesca por las playas de Valencia y disfrutar del Mediterráneo. Ahora imagina todo eso y mucho más en un barco o un velero. Te esperamos. Estamos todo el año. No lo pienses y lánzate a la aventura. Información y reservas al 666-6086-58. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. Vuelve el rey del despecho, Darío Gómez. Cuando te perdí, sentí Darío una... Gómez, M Producciones, Edward Producciones y el Nené de la Salsa te traen el aguardientazo del año. Quiero ser en tu vida ese amor. Viernes 22 de abril en la Sala Canal. Info 654-681-572. Entradas desde 20 euros. No te lo puedes perder. El mejor sabor de Valencia, La Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, La Casa de Diego 2, en la avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos 107.9. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, aquí comienza el Café Mañanero. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero, efectivamente, y de inmediato damos cuenta del tiempo que es noticia por estos días en España. Empezamos dando cuenta de la temperatura que nos acompaña en la ciudad donde originamos este espacio. 13 grados centígrados. La sensación es de que tenemos menos grados y es producto del viento que alcanza los 19 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones o lluvias para hoy en la costa mediterránea es del 24%. Tenemos una humedad del 49%. En general, tendremos un martes parcialmente nublado. Estas son las condiciones meteorológicas en las que iniciamos la jornada y también lo que nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología. Tendremos algo de lluvia. Regresa la lluvia. Bien, y en lo que tiene que ver con los indicadores económicos, atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,09. Cae un 0,3% la moneda europea frente a la estadounidense. Y el barril de petróleo lo encontramos en $109.02. Sube un 1,38%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.520 puntos. Se recupera un 0,2%. Y atención, algunos titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. Europa se enfrenta a una moderación salarial muy superior a la de Estados Unidos. Economía pone la lupa contra el fraude en los proveedores de servicios de criptomonedas. Pero hay más titulares para destacar en el día de hoy. La Seguridad Social ha ganado 140.232 cotizantes y los fijos se vuelven a disparar hasta el 30% de los nuevos empleos. Hemos conocido este lunes los nuevos datos del empleo en España. A propósito, lo estaremos repasando más adelante. Bueno, todo esto en una jornada donde también tendremos otros titulares importantes. El presidente de Ucrania, Zelensky, comparecerá hoy vía telemática en el Congreso de los Diputados, mientras de su país nos siguen llegando noticias de las atrocidades que ha cometido el ejército ruso. Rusia, que a propósito sigue negando los hechos, pero las imágenes hablan por sí sola. Hoy encontramos, por ejemplo, los videos, las imágenes que nos muestra la BBC de Londres, por citar un equipo periodístico que ya ha entrado a la zona. De manera que no puede Rusia negar estos crímenes, porque ahí están todavía incluso muchos cadáveres, ya por supuesto en estado de descomposición, que contradicen lo que está anunciando el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Bueno, en materia de inmigración, decirles que más de 80 refugiados han llegado a España gracias al convenio del Colegio Santísimo Sacramento y la Fundación Juan Pablo 23. Juan 23. Y para hoy también le estaremos contando a partir de cuándo pueden cobrar las ayudas de alquiler los refugiados ucranianos que han llegado a España. En lo que tiene que ver con deportes, para hoy destacamos la jornada de Champions. Sí, los cuartos de final que empiezan para el Atlético de Madrid. Recordemos que también se ha clasificado el Real Madrid y el Villarreal. Tres representantes españoles en los cuartos de final del torneo de clubes más importantes de Europa. Así vamos arrancando la jornada en el día de hoy. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, hombre, ayer, como eran tantos los protagonistas, pues quizás no tuvimos tiempo para destacar el nombre de Olivia Rodrigo, una artista que se ha destacado en la gala de los premios Grammy que se entregaron en la madrugada de ayer. Aquí está su repertorio. En breve le estaremos presentando entonces nuestro saludo musical. Este es uno de los temas que tiene sonando fuertemente. Good for... Una de las triunfadoras en la más reciente edición de los premios Grammy. Only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl.

estamos hablando de una u otra forma de gente inmigrante que ha llegado a los Estados Unidos y desde allí sus descendientes están sobresaliendo. Una vez más, de manifiesto aquí el aporte de la inmigración, también en lo que tiene que ver con el apartado cultural, en este caso, la música. El caso es que se ha destacado en el día de ayer en los premios Grammy. Ha sido uno de los artistas, una de las artistas más sobresalientes. Olivia Rodrigo. Es la nueva estrella de la juventud a nivel internacional. Algunas noticias que encontramos hoy la ubican como la sustituta de Lady Gaga. Bueno, para que se hagan una idea. Todo parece indicar en que empieza la era de Olivia Rodrigo en el contexto de la música internacional. ¡Feliz mañana! Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM, Valencia 107.9. Benidorm 96.7. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos ya con nuestro monólogo de actualidad. Bueno, destacaba al principio de nuestro programa que un equipo de la BBC ha llegado hasta la zona donde se presentaron estas imágenes que hemos estado viendo en los últimos días, o que de este fin de semana nos están llegando desde Ucrania, exactamente desde Bucha. De manera que no es lo que está diciendo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. No es lo que está diciendo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en la ONU, ni su embajador en este organismo, de que es un montaje. No. Los cadáveres, desafortunadamente, están ahí. Ya se quisiera precisamente que fuera mentira, ¿no? Equipos periodísticos que se encuentran en la zona han podido constatar el horror. Y aquí está una vez más el papel de la prensa, fundamental cuando se duda de la palabra o cuando se requiere de un tercero que diga las cosas y que las diga con independencia. Y ahí están, precisamente le invitamos a visitar las imágenes que nos muestra en su portal de internet la BBC. Pero son las imágenes que también le está ofreciendo la agencia Reuters y así sucesivamente las agencias de noticias del mundo. Aquí se habría cometido perfectamente un crimen de guerra o genocidio. Y muchos se preguntarán, ¿qué es un crimen de guerra? Conviene recordarlo. Los civiles no pueden ser atacados deliberadamente, como tampoco la infraestructura que es vital para su supervivencia. Hemos visto desde el principio de la invasión a Ucrania cómo Rusia ha estado atacando las carreteras, destrozando puentes. Es verdad que también el ejército ucraniano ha tenido que derribar algunos puentes para evitar el paso de las tropas rusas. Habría que analizar si en este caso también se puede considerar un crimen de guerra. Pero anota también desde la ONU que se habría cometido un genocidio. Es un tema que se está investigando. ¿Qué diferencia hay entre crímenes de guerra y genocidio? Bueno, el genocidio se define en el derecho internacional como el asesinato deliberado de personas de un determinado grupo nacional, étnico, racial o religioso con la intención de destruir al grupo, ya sea total o parcialmente. Lógicamente este tema habrá que analizarlo en profundidad, pero de acuerdo con las primeras informaciones que están llegando desde el lugar de los hechos, sí se atacaron justamente a todos aquellos que estaban en contra del régimen de Rusia, es decir, en contra de los invasores. Como tal, el genocidio es un crimen de guerra específico que es mayor que el asesinato ilegal de civiles. La ley requiere prueba de la intención de destruir el grupo. De manera que el genocidio está por verificarse. Aún es demasiado pronto, pero sí es evidente un crimen de guerra. Y por estos hechos, se está pidiendo que Vladimir Putin y los suyos sean llevados ante una corte penal internacional. Es lo que empieza ya a trabajar Europa para llevar a Rusia. De hecho, hoy lo va a pedir en el Congreso de los Diputados el presidente de Ucrania, Zelensky, va a intervenir. Lo ha venido haciendo en varios congresos extranjeros y hoy el turno es para España. Se va a unir a ese coro de líderes políticos del mundo y de defensores de derechos humanos que están pidiendo que Vladimir Putin, bueno, ya también lo dijo Estados Unidos, sea llevado ante una corte penal internacional. Sé que en algún momento el presidente de Rusia se reía de cuando hablaban de estas cosas. Bueno, muchos también se reían. Recordemos los crímenes de Ruanda. Ya sé que Rusia no es Ruanda, ¿no? Estamos hablando de una potencia militar. Pero vale como gesto, porque aquí de alguna forma debe haber justicia. Alguien tiene que pagar por los delitos de crímenes de guerra o lesa humanidad o genocidio que se están cometiendo en esta invasión a Ucrania. Bueno, también encontramos algunos analistas que se preguntan por qué han atacado deliberadamente a la población civil los rusos. Bueno, estas situaciones se presentan justamente cuando un ejército actúa de forma desesperada, ¿no? Para nadie es un secreto ya que Rusia se está retirando con el rabo entre las piernas, como dicen popularmente, ¿no? No ha logrado su objetivo que tenía pensado en una semana. Ya lleva más de 40 días de guerra y todos estamos viendo lo que ha logrado. Destrozar, eso sí, gran parte o parte de Ucrania, pero finalmente no ha logrado hacerse con el control del país. No ha logrado hacerse con Kiev, la capital. De manera que si hace 15 días en estos micrófonos un analista, un experto como el abogado y estudioso de lo que es el tema militar, Vicente Pardo, decía que ya Rusia había perdido la guerra en el contexto político, también lo está perdiendo en el terreno militar. En todo caso, hay que guardar prudencia, aún es demasiado pronto. Bueno, son los temas que tenemos para destacar en el día de hoy, en este monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento a esta hora. A través de Latinos RTV. Nos estamos preparando para la presentación oficial de nuestra imagen, nuestra nueva imagen. Será el próximo 29 de abril, exactamente en la sala Madison. Allí tendremos un ramillete de artistas de todos los géneros musicales. El artista estelar, en todo caso, será Johnny Rivera. Un cantante colombiano, se destaca en un género que se conoce como popular. Y bueno, tiene canciones bohemias, canciones alegres. Johnny Rivera. Repito, el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Las entradas, a propósito, las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfabuir, número 7. Estamos en un proceso de transformación, de crecimiento, de salto, para bien de nuestra audiencia, tanto en radio como en televisión. Recuerden, en Valencia nos pueden escuchar, igualmente en Castellón, en el 107.9, esto en el FM, a través de internet, de latinosfm.es. Estamos también en iTunes. Y les recomiendo de manera particular la app. Sí, es la manera más fácil y práctica de seguir nuestra programación. En Benidorm, el Café Mañanero concretamente, se puede escuchar a través del 96.7. En Benidorm, ahí estamos también con toda la información. Vamos a continuación a ofrecerles un repaso de las noticias más importantes del día. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Atención al resumen de las noticias más importantes del día. El secretario de Educación, Alejandro Tiana, ha defendido este lunes la posibilidad de obtener el título de bachillerato con un suspenso, igual que en la universidad, siempre que el alumno cumpla una serie de requisitos. No se trata de que los estudiantes se ahorren una asignatura, ha advertido Tiana en declaraciones a la prensa. En la víspera de que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto por el que se regularán las enseñanzas mínimas de esta etapa posobligatoria, es decir, entre los 16 y los 18 años. En materia de inmigración, los refugiados ucranianos podrán beneficiarse de ayudas al alquiler a partir de 6 meses de su llegada a España y percibir el ingreso mínimo con un año de residencia, según ha informado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Del contexto latinoamericano, Uruguay dio por finalizada la emergencia sanitaria que había declarado en marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19. Así lo ha informado mediante una publicación en su cuenta de Twitter el presidente Luis Lacalle Pou, quien detalló que en los próximos días firmará el decreto correspondiente. En noticias del mundo, Alemania eliminará a partir del próximo mes de mayo las cuarentenas obligatorias para los casos positivos de coronavirus. Las autoridades sanitarias cambiarán a una recomendación urgente de 5 días de aislamiento para aquellas personas que contraigan el COVID-19. Y ahí en deportes, jornada de Champions. Estamos hablando ya de los cuartos de final. El Atlético de Madrid se enfrentará a el Manchester City, que recordemos tiene como técnico al español Pep Guardiola, mientras que el Liverpool va a enfrentar al Benfica de Portugal. Pero más adelante, en tiempo de deportes, más detalles de la jornada de Champions. Así comenzamos el Café Mañanero. Más adelante estaremos entregando los segmentos más actualidad en este espacio, que recordemos va hasta las 11 de la mañana. Que tengan todos un feliz día. El pollo crujiente,

del maestro Diego Galé. Cuando hablamos de Diego Galé, hablamos de uno de los músicos más emblemáticos ahora mismo de el apartado de la salsa. Yo no sé, viene siendo algo así como el Emilio Estefan del pop latino. Sí, toda una referencia de la salsa contemporánea, Diego Galé. Y viene con su grupo del mismo nombre y se va a presentar en la ciudad de Valencia este 13 de abril. Lo tendremos entonces dentro de poco aquí en la capital del Turia. Todo esto en el marco de una gira internacional que incluye varias ciudades de España. Valencia entonces, que no se pierde. El grupo Galé viene de una gira, entre otras cosas, en que ha estado ya actuando o que ha pasado por Israel. Una gira internacional bastante extensa. Aquí lo escuchamos con El Amor de Mi Vida, uno de los sencillos más recientes que tiene el grupo. La salsa sonando aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos en el apartado de los segmentos. Los segmentos en el Café Mañanero. A esta hora se vinculan a nuestro programa todo el equipo: Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, John Valencia, igualmente Nicky Cuervo. Y así avanza nuestro programa. Vamos entonces con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae ya, atención, un segmento muy interesante. Se trata de la nota ecológica. Seguimos prestando atención al medio ambiente, es nuestra prioridad. Y en este orden de ideas, pues, Carlos Angulo nos trae entonces un apartado. La nota ecológica. Carlos, muy buenos días. El día de hoy en el calendario, 28 de abril, se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Conciencia, al igual que recordamos que el día de hoy se cumplen ya 28 años del fallecimiento del músico estadounidense, el cantante y guitarrista Kurt Cobain, quien falleció a la edad de 27 años. Mientras que, entre otros de los aniversarios del día de hoy, el reconocido cantante Pharrell Williams está celebrando su cumpleaños número 49. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Bueno, pues se presentaba con el calendario lo que se conmemora un día como hoy, sí, el calendario. Y más adelante, sí, entonces ya estaremos con más segmentos como el personaje del día y así estará transcurriendo. Bueno, por aquí me dice que tenía la nota ecológica, Carlos, pero bueno. Vamos con otro apartado interesante. Se trata de el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad, noticias de inmigración. Está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues la información de inmigración en esta ocasión tiene que ver con un vecino país, Paraguay, ya que el Banco Central de este país ha informado que las remesas que recibe desde el extranjero por parte de los migrantes ha tenido una caída desde el inicio de la pandemia en la primavera de 2020, por lo que su aportación a la economía ha disminuido una décima parte. El dato llama la atención, pues es contrario al crecimiento mundial en el envío de remesas, que aumentó un 7,3% según el Banco Mundial. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, muy buenos días y adelante con el análisis que hace del apartado político. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos nuevamente la guerra de Ucrania. Y es que todo se ha recrudecido, pero inclusive lo más interesante en el día de ayer fue que salió a relucir el nombre de Angela Merkel y el de Nicolás Sarkozy, ya que han sido invitados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a que vean la ciudad de Bucha y que comprueben con sus propios ojos cuál ha sido el resultado de la política seguida por ambos mandatarios con Rusia en los últimos 14 años. Y es que el presidente ucraniano ha querido recordar que en el día de ayer se cumplió el 14º aniversario de la cumbre de la OTAN en Bucarest, y en la que hubo una oportunidad de sacar a Ucrania de la zona gris del este de Europa, entre la OTAN y Rusia. En esta zona, Moscú cree que se le permite hacer cualquier cosa, incluso los más terribles crímenes de guerra, fue lo que subrayó el presidente ucraniano. Pero Merkel no se hizo esperar y respondió a esas acusaciones en el día de ayer para reafirmar su decisión de no admitir a Ucrania en la OTAN en el 2008. Y es que al mismo tiempo, la ex canciller alemana respaldó los esfuerzos internacionales para detener la guerra de agresión rusa en Ucrania. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿está bien por parte de Zelensky sacar a relucir unos hechos que acaecieron hace más de 13 años, 14 años, en momentos en que es mejor poner todo el esfuerzo por parte de Europa para que se solucione este conflicto? Y también nos preguntamos si fue tan cierto la posición tanto de Alemania como de Francia en el 2008, ¿estarán estos dos países dispuestos a apoyar el fin de este conflicto? Temas políticos del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Pues sí, esa política bastante débil contra Rusia, un poco sumisa, ha traído como consecuencia esta invasión a Ucrania. Lógicamente, el tema da para mucho. Y vamos ahora con el tema de conversación. El tema de conversación nos traslada hasta Perú, porque el presidente Pedro Castillo ha declarado el estado de emergencia en Lima y Callao. Estamos hablando de dos de las principales ciudades del país y ha establecido orden de inamovilidad para hoy. El mandatario ha informado que la inamovilidad ciudadana será desde las 2 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Todo esto ante la información de que habrá protestas contra el gobierno. Hoy precisamente vamos a estar hablando con algunos sectores de la comunidad peruana en España para conocer cómo están percibiendo esta situación, esta inestabilidad política que está viviendo el Perú, lógicamente, en el país. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero. Lo hacemos con Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto de las noticias del entretenimiento, especialmente noticias del mundo de la música. La verdad es que el programa ayer se nos quedó corto para abordar toda la información, todo el cubrimiento de la edición 64 de los premios Grammy. De manera que hoy sigue Nicky dando cuenta de algunos apartados que no pudimos alcanzar ayer a desarrollar. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Premios Grammy 2022. ¿Cuánto dinero gana cada artista por el premio? Premios Grammy 2022. ¿Quién es el artista con más estatuillas en la historia de la ceremonia? Lady Gaga canta en los Grammy 2022. Goleador, la nueva saga de literatura infantil protagonizada por Ansu Fati. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos quedamos con la música de Marc Anthony. El artista, recordemos que estará visitando España por fin este verano, luego de aplazar su gira de conciertos a nivel internacional por 2 años consecutivos. Pero, como dicen por ahí popularmente, a la tercera va la vencida. Y lo tendremos acá en España, además estrenando un nuevo trabajo discográfico que se titula Pa' allá voy. Una mansión tan grande. Lo más reciente que tiene de esa producción discográfica es Nada de Nada. Y ya lo estamos escuchando precisamente aquí en el Café Mañanero. Si ya lo han dicho. Yo tengo un bote del tamaño de un crucero. He andado con novias con más trasero que cerebro. Una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero. Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. No puedo comprar en una tienda amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso ni amar. No tengo nada, nada de nada. No puedo cambiar tus besos por un banco entero. Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo. De piedra lunar, no me lo quieres aún aceptar. Quiero llevarte al altar y no puedo. No te convence mi amor verdadero. Más asesores, más abogados que amigos con lo que irme de trago. Estoy más solo que la propia luna. Ay, tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va. Sin eso ni hablar, no tengo nada, nada de nada. No puedo cambiar tus besos por un banco entero. Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo. Te digo que va, te digo ni hablar, no tengo nada, nada de nada. Todo me sobra. Escuchan el Café Mañanero y es el momento de hablarles de un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor. Se trata de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fabuir número 7. Vamos a encontrar allí toda la gastronomía mediterránea. Empezando por el plato más tradicional de esta ciudad y de la comunidad valenciana en general, ¿no? La paella, pero luego continuamos con los almuerzos. Ricos, deliciosos. Hay que aprovechar las grandes promociones pero eso todo, sobre todo, el buen sabor de Brasas y Calderos. No lo olvides, Avenida Alfaguir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio de El Levante. Bueno, allí también van a encontrar las entradas para el concierto de Johnny Rivera, o dicho de otra forma, del Festival Latinos RTV, el próximo 29 de abril, presentando nuestra nueva imagen. Tendremos allí artistas de distintos géneros. Y la verdad es que ya la boletería se está agotando. Se están acabando las localidades. Apresúrate a hacerte con la tuya. Brasas y Calderos tiene todavía las entradas. Y por otra parte, bueno, debo decirle que es el sitio donde también se pueden llevar a cabo eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Avenida Alfaguir número 7. Más información en la web restaurantebrasasycalderos.es. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, efectivamente, la voz de la comunidad, John Valencia. ¿A quién tenemos de invitado? ¿Con quién compartimos un café a continuación? Nuestro café a continuación lo compartiremos con el señor Carlos Taboada. Pertenece a la asociación ARI Valencia. Es una asociación de peruanos en Valencia. Y ya, como usted lo había comentado antes, nuestro tema central en este día tiene que ver con estos 8 meses y algunos días que ha cumplido el presidente del Perú, el señor Pedro Castillo. Recordemos, una presidencia que ha estado bastante convulsa, inestabilidad, varios intentos de mociones de censura. Lo que queremos sondear desde afuera, desde España, cómo se percibe esta situación del país. Don Carlos Taboada, recordemos, abogado peruano radicado en Valencia desde hace muchos años más. En algún momento nos decía, yo me siento un valenciano más. Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Café Mañanero, buenos días. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, luego de haber llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros durante una sesión extraordinaria que tuvieron en la noche de este lunes. El caso es en que se declara el estado de emergencia, se establece el